Yo creía que a estas alturas o en estas honduras ya se habían aquietado las aguas, pero cuando leí el pizarro de José Antonio del Busto, una obra importante y considerable en dos tomos, comprobé que las aguas no se habían aquietado. En el primer tomo, en la página 18, 19 y 21, el autor se expresa como sigue: historiar a Francisco Pizarro no es hacer su apología, es estudiarlo científicamente y escribir su biografía empleando el sentido común y la apreciación serena. Destacar, pues, la figura de Pizarro no es servilismo, masoquismo ni falta de dignidad, sino hacer memoria de un hombre muy singular cuyos hechos perduran hasta hoy en el Perú. Tratamos de evitar el apasionamiento, la fantasía, la ligereza y la confusión, sin perder de vista el pensamiento de los hombres en el siglo XVI. Sin esta última premisa, nuestro trabajo sería ajeno a la realidad quinientista. Si Pizarro en particular, y si la invasión o la llamada conquista en general, hubiesen dejado de ser temas que mueven y remueven, entonces estas palabras que acabo de leer del doctor Busto estarían de más. Sin embargo, parece que las aguas no se han aquietado. Y no es que parezcan aguas tranquilas, no, siguen turbulentas. Y en consecuencia, las declaraciones de quien fue un gran pizarrista, en su tiempo el mejor pizarrista, estas declaraciones no están de más, son pertinentes. Vean, incluso una persona tan docta como José Antonio del Busto, a quien entrevisté hasta en 3 oportunidades, y siempre me mereció el mayor respeto y consideración, no concordé siempre con lo que él decía, discrepé de sus apreciaciones en más de una ocasión, pero nunca dejé de reconocer el gran saber de José Antonio del Busto. Entonces resulta, por eso, incongruente que una persona tan enterada, ¿no?, haya creído que la estatua ecuestre, supuestamente representativa de Pizarro, que estaba en una de las esquinas de la Plaza Mayor, junto a un café, ¿no?, es sorprendente que una persona como él haya creído que esa representación era una buena representación de Pizarro. Quiero decir en términos formales, ¿no?, porque no tenemos pues un grabado de Pizarro, ¿no? No. Y los que hay son muy posteriores. Entonces, sorprende que una persona como él, como este notable historiador, no haya visto los llamativos defectos de que adolece esa representación ecuestre. Y que no haya leído el trabajo que al respecto hizo el historiador José Antonio Gamarra Puertas, demostrando de que por esos llamativos defectos esa estatua debía ser inmediatamente removida. Yo entrevisté aquí a José Antonio Gamarra Puertas. Y el que era alcalde de Lima a la sazón, Luis Castañeda Locio, vio esa entrevista. Y entonces dijo, bueno, aquí están los documentos y acá está la demostración cumplida de que esa estatua no corresponde a Pizarro. Y como no corresponde a Pizarro, entonces yo como alcalde de Lima la voy a remover. Y esa misma, a fines de esa semana, si no me equivoco fue un día sábado, sí, un sábado, en la noche, mandó a un grupo de operarios y removieron la estatua. Lógicamente, hubo pues intelectuales e historiadores que protestaron por esa remoción. Y uno de los que protestó fue, para mi sorpresa, el doctor José Antonio del Busto. Yo creía ingenuamente que él iba a decir, vean, está bien que hayan removido esa estatua ecuestre porque era un conjunto de defectos. Pero eso lo ha demostrado Gamarra Puertas, era un conjunto de defectos. Pero eso no quiere decir que no reemplacen inmediatamente o en un término prudencial y corto esa estatua por otra que corresponde a la realidad histórica, pues, ¿no? Porque Gamarra Puertas demostró cumplidamente que esa estatua correspondía a un guerrero medieval anónimo del siglo XIV. El señor Pizarro era un individuo del siglo XVI y que no tenía las características de un guerrero medieval del siglo XIV. Entonces a mí siempre me sorprendió eso. Y él incluso pormenorizaba las cosas que veía en la representación de Cuestre y decía, no, efectivamente, esto se usaba así. Entonces, y no vio los defectos, ¿no? Que había pues defectos clamorosos, como por ejemplo la falta de cincha, la falta de vaina pues para la espada, es decir, así, ¿no? Una serie de cosas. Incluso, Gamarra Puertas llegó a averiguar que Charles Ramsey, el que hizo esa estatua, y que primero estuvo esa estatua en México, y los mexicanos le dijeron, llévense ahí, porque la hizo que, o la quiso hacer pasar como una estatua de Cortés, de Hernán Cortés. Y los mexicanos, pues, que son bien enrasados en eso, no, llévate tu Cortés, y lo botaron, ¿no? Pero luego el alcalde por entonces de Lima, en la década de 1930, Luis Gallo Porras, fue y consiguió una copia de la estatua, que está en España, y se trajo la estatua, que estuvo en el atrio de la catedral mucho tiempo y después estuvo en esa esquina que les menciono, ¿no? Pero él averiguó que el modelo, ojo, porque vio pues que la musculatura del caballo era muy floja, que las patas del caballo estaban mal dispuestas, ¿no es cierto? En fin, vio una serie de cosas así que eran defectos clamorosos, ¿no? Pero averiguó que el señor Charles Ramsey, que era el escultor, era aficionado al polo y que para entrenar y jugar polo tenía una yegua y que esa yegua le había servido de modelo para ese estatua. Porque siempre se sorprendió por la musculatura flácida, por ciertas proporciones que no eran exactamente las de un caballo pues de conquistador, ¿no? Y había sido pues una yegua, imagínense. Bueno, todo eso estaba en el trabajo de Gamarra Puertas, pero no vio nada de eso. Yo leí, y por ahí debo de tener el recorte, porque hubo varios que protestaron, ¿no? Pero el doctor José Antonio del Busto protestó. Pero repito, no protestó porque, diciendo primero, oiga, está bien, esa no es una buena representación, entonces elimínenla, pero reemplácenla, pues, y cuanto antes, tanto mejor, ¿no? Él quería que se quede eso, que es pues aberrante, ¿no? Pero en fin, bueno, quería simplemente recomendar a la culta teleaudiencia la lectura, si no lo han hecho ya, yo ya lo había hecho, la lectura de esta crónica del capitán Mena, con un estudio interesante del doctor Raúl Porras Barrenechea. Él demostró hace muchos años que esta crónica no era de un anónimo, porque antes se decía el anónimo de 1534, y él demostró que ese anónimo supuesto era el capitán Cristóbal de Mena. Y ese es un mérito del doctor, bueno, solamente ese, ¿no? Bueno, tuvo varios méritos. Y repito, harán bien porque van a tener un documento de quien vio las cosas tal como eran, ¿no? Y cuando se trataba de hablar de las crueldades de los españoles, no las cayó. Por ejemplo, es el único que habla de que Soto torturó a Calcuchimba, ¿no? Otros se quedan callados, ¿no? Como Jerez y compañía, Trujillo también, en fin, ¿no? En ese sentido, es una persona que no se casa con nadie, Cristóbal de Mena, ¿no? Y además, al último le fue mal, porque en el momento de pedir lo que le correspondía, ¿no es cierto?, le dieron muy poco y siempre se quejó. Y entonces él no tenía justamente amor por los invasores, sino tal vez todo lo contrario, ¿no? Ah, siempre reclamó, ¿no? Y Presco dice que era un tipo pedilón y un tipo que era de poco fiar, ¿sí? Pero por ese reclamo, además, imagínense, los otros se llevaron pues una gran tajada de la torta, ¿no? Y le dieron un pedacito a este señor. Bien, un nuevo corte y ya regresaremos.